Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Hola, hola, hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Quería seguir el señor, el locutor, ¿eh? Acá estamos en un nuevo programa, programa número 51, una emisión especial. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Les recuerdo, ya está habilitado nuestro WhatsApp, nuestro medio de comunicación, el 299-428-4328. Qué lindo tema, señor musicalizador, ¿eh? Algo así como "no puedes apresurarte, amor", sería Phil Collins. Nos pueden escuchar en el www.radiocitynqn.com. Nuestra aplicación, nuestra app en Play Store, buscas Radio City Neuquén. Viernes 17 de septiembre, 18:38, Reiteramos nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp. Nos puede mandar un saludo. ¿Desde dónde nos escuchás? Sí, un mensajito al 299-428-4328. Por favor. Se nos está terminando, se nos termina Phil Collins. ¿Y qué me va a poner? In Excess, me dice. Bueno, vamos a ir con In Excess. Bájeme y vuelvo a poner. No lo puedo ver. Vamos a arrancar entonces, 18:39 y arrancamos esta tarde. Póngalo de vuelta, por favor. Ahora sí. ¿Vamos de vuelta? Ahora sí, ¿qué le pasa? No durmió siesta. Ahora sí. Now that the night is over,

nuestro teléfono. Nuestro WhatsApp es el 299-428-4328. Redes sociales también para que nos busquen. Music Car City. ¿Por qué hicimos un especial? Bueno, mañana no íbamos a poder estar, entonces decidimos en la semana, lo hablamos con la gente de la radio, perdón, autorizaron y hoy estamos acá, en vivo, en Radio City 104.1. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos mucha, mucha información. Vamos a recordar los 30 años de la diosa, un grande, al Falcon. Bueno, vamos a recordar un poquito al Halcón, podemos decir, bueno, al Falcon, auto que hizo historia en nuestro país y en Estados Unidos, ¿eh? La Toyota Hilux diésel híbrida que se viene, también vamos a comentar, diésel híbrida, muy bien. El nuevo micro AGNC, autobús, bus, como gusten llamarlo, de la firma Scania. Un micro ecológico, podemos decir, de alguna forma. También vamos a seguir con la línea de híbridos y vamos a ver y comentar cómo aumenta la venta de estos vehículos, tanto híbridos como eléctricos, en el país. Qué lindo día hoy, por favor, ya está cayendo el sol. Acá vemos desde el balcón en el piso 9, Belgrano 265 de Neuquén Capital. Pero hoy tuvimos un día espectacular. Estamos teniendo unos 21 grados a esta hora. Son las 18:49, bueno, 21 grados tenemos, ¿eh? Y ya el martes primavera, 21 de septiembre, ¿eh? ¿Cómo? 21, veo que rápido pasa, ya estamos mes 9, qué increíble, como ya hay que empezar, sí, hay que empezar a ver qué vamos a hacer con las fiestas, ¿eh? Ya está un poco todo más liberado, igual acá, igualmente hay que seguir cuidándose, hay que seguir con el tapabocas, alcohol en gel, todos cuidándose, ¿eh? Cuando se reúnen o cuando van a algún lado, siempre cuidarse es lo que hasta ahora, bueno, yo lo puedo decir, nos cuidábamos, pero bueno, nos tocó, no sabemos todavía cómo, pero ya lo superamos, así que igualmente hay que seguir tapaboca y alcohol en gel. Y el 21 arranca la primavera, entonces yo les quiero decir, quieren plantar un arbolito, algunas. Nosotros pusimos, en mi casa pusimos dos frutales. Uno de ciruela y uno de. No, pera ya teníamos. Uy, se me borró ahora. Bueno, cuando lo recuerde, me va a matar Alberto. Ciruela. Bueno, no me acuerdo el otro. Bueno, a ver si alguien me ayuda desde casa. Bueno, si ustedes están buscando algún frutal, alguna planta para renovar su jardín, tienen que visitar Vivero Los Frutales. Acá en Neuquén Capital, Guiñazú 516, esquina Lainez. Le pueden mandar un mensajito, le consultan al 299-655-479. Repito, 299-655-479. Hablan con Alberto de nuestra parte. Bueno, y se sacan todas las dudas que tienen. Es el dueño, ¿eh? Atendidos por su dueño, está Alberto y la señora en este vivero Los Frutales. En Guiñazú 516 de nuestra querida Neuquén Capital. Que el 12 fue el aniversario, ¿no? Con todo esto, el domingo, con todo esto, este tema de las elecciones. Sí, me dice, ¿qué pasó después? No, de eso no vamos a hablar nosotros. No hubo festejos. Tengo entendido que mañana, entre mañana y pasado, van a estar conmemorando, acá me confirman, sí, van a estar haciendo algún festejo. Estaban armando ahí en la nueva plaza, ahí en frente, donde está la ex U9. Bueno, ahí va a haber los festejos conmemorando el aniversario, ¿eh? Estamos en vivo en Radio City 104.1 y tenemos mensajes, a ver los mensajes que nos llegan. A ver, tenemos a Marcelo de Maía. Ah, no, esto no se hace, Marcelo. Me envía a esta hora Me envió una terrible hamburguesa de esas completas con papa frita, lechuga, tomate, huevo tiene también. No, no me podés hacer esto, Marce, no. Yo pensé que éramos amigos. Me dice, estamos en sintonía, estoy laburando y comiendo una hamburguesa. Y me manda un audio. A ver, vamos, cuando usted guste, vamos a escucharlo a Marcelo. Bájeme bien la cortina, bájeme bien la cortina. Y vamos a darle, ahí está, muy bien. A ver a Marcelo, si lo podemos escuchar. Hola, Marce, ahí está. Ahora sí, bien. Ahí. Hola, Gaby, acá en un horario típico para escuchar programa, pero acá haciéndote la aguanta a la distancia. Feliz viernes. Acá sigo laburando, o sea que yo hasta ahora estoy trabajando, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ahora mismo hice un pequeño parate. Me estoy comiendo una hamburguesita que nos están preparando, un carrito de lonche que trajeron para acá hoy. Así que todo el mundo está comiendo algo en un rato. Nada, escucho a la distancia, un poquito nublado hoy. Un abrazo. Vieron que no les mentía, una terrible hamburguesa, terrible hamburguesa la que se está comiendo este muchacho, increíble, la verdad me dio hambre. Y nosotros acá estamos mate, ahí me traen el mate recién. Bueno, nuestro amigo Marcelo habla, él maneja muy bien el inglés, podemos decir. Está ya hace más de 25 años, creo que está en el querido país del norte. Bueno, para los que no, les quiero pasar un teléfono y también le vamos a dar un... ¿cómo es? El nombre que lo pueden encontrar en Instagram. Hablan con Valentina de nuestra parte. Le dicen, mira, a mí me pasó el contacto Gabriel de Radio City. Bueno, clases de apoyo de inglés para todos los niveles, incluso universitario, preparación para exámenes. Bájame un poquito más la cortina, ahora sí. El retorno, subimos, ahí está. Preparación para exámenes, realizar ayudas, tareas, trabajos prácticos, cuadernillos. Hay modalidad presencial y también virtual, claro, virtual. Si algo nos trajo esta pandemia es la virtualidad, las cosas que hemos aprendido a hacer, qué increíble. Así que ya no hay excusas, lo pueden hacer. Esto es en la zona de Buenos Aires, en Mataderos, pero también lo pueden hacer de forma virtual. Como hoy es más práctico, no te mueves de tu casa, no gastás, lo haces todo por la compu, te quedás re tranqui. Les paso el Instagram, lo buscan como inglés.mataderos y el contacto de Valentina es 011-392-12-104. 011-392-12-104. Hablan con Valentina, ¿eh? Así que ya no hay excusas. Y tenemos más audios en esta tarde. Ah, tenemos a Javi, ¿no? A Javi, a ver qué nos dice Javier, ¿eh? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen programa para vos, buen viernes. Acá estamos un poquito disfrutando la tarde, tan linda tarde, en el río, en familia, tomando unos mates, pero escuchando, como no puede ser, Radio City y Music Cars, escuchando toda la info, toda la data, se escucha bárbaro con la aplicación, así que nos vamos a quedar por acá. Y después te voy a pedir algún temita nacional, si puede ser, un reggae, ya que está tan lindo la tarde, ¿vale? Que tengas un gran programa, saludos. Ahí está Javier, que nos pidió un reggae para esta tarde. Bueno, sí, hoy está ideal, un reggae, y a esta hora... Yo no sé con qué está comiendo la hamburguesa esa Marcelo, pero está ideal para una fría, bien heladita. Ideal está, ideal, los 21, 22 grados que tenemos. Give me hablando de cerveza, miren ustedes cómo es la cosa, ¿eh? Hablando de cerveza, justo nos ingresó un mensajito de Fletterman. Sí, Fletterman, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice Fletterman. Pero muy buenas tardes, Gaby, buenas tardes, Neuquén, buenas tardes, país, buenas tardes, Marcelo, estoy escuchando ahí que le estás mandando una fotito ahí, gozándolo a Gaby. Abrazo grande para todos, buena jornada, buen fin de, y bueno, que sea rock, que suene bien arriba. A ver, ¿qué pasó? Ah, vamos a repetirlo. Bueno, no se escuchó bien, lo repetimos, no hay problema. A ver, otra vez, por favor. A ver, ahí está. Pero muy buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Neuquén. Buenas tardes, país. Buenas tardes, Marcelo. Estoy escuchando ahí que le estás mandando una fotito. Ahí, gozándolo a Gaby. Abrazo grande para todos. Buena jornada. Buen fin de. Y bueno, que sea rock, que suene bien arriba. A ver, vamos. A ver, ¿ahí qué dice? Yo también estoy trabajando, estoy repartiendo, así que, bueno, ¿vieron que ahora voy a hacer un break y me voy a tomar una latita de cerveza, voy a ver si como algo también. Hamburguesa. Así que está comiendo. Abrazo, Marce, ahora me compro una hamburguesa para mí también. Ah, bueno, esto, mirá lo que desataste, Marcelo, mirá lo que desataste, mirá lo que desataste. Y tenemos otro, a ver qué nos dice este muchacho, a ver, Marce. Guacho, vos me estás torturando, ¿cómo voy a tomar una birra acá en el laburo? ¿Vos querés que me despidan? No, con una Coca-Cola nomás. Bueno, el que puede se toma una, el que puede y el que no se toma una Coca-Cola, se toma, ahí dijimos el chivo, se toma un agua, ¿por qué no? Tan sano que es el agua, como hizo Cristiano, ¿se acuerdan? Agua tomó yo, dijo, así que a tomar agua. Bueno, nos mandan, de uva, dice, no, uva no, muy temprano para arrancar con el vino. Le mandamos saludo a Jorge también, que lo tenemos conectado, acá desde Neuquén, así que vamos a ir con más, ¿qué tenemos? Más música. Tina Turner, el tema de Best, eres el mejor, podemos decir, un tema, yo no sé si se acuerdan, me gusta mucho este tema, lo pasamos cuando hablamos de Ayrton Senna, un tema que, sí, yo tengo entendido que se lo dedicó a él, y bueno, ahí en el año 93, un año antes que Senna dejara de estar entre nosotros, en una carrera que había en Australia, justamente coincidieron, no sé si fue a propósito, estaba Tina Turner y estaba Ayrton Senna. Y ella le dedicó el tema ahí en vivo, lo hizo subir al escenario. Así que vamos a recordar este hermoso tema. ¿Y con qué lo vamos a enganchar? Con Roxanne de The Police. Bueno, ¿y qué hora? Uy, 19, ya se nos pasó media hora, increíble. Y tenemos más mensajes para la vuelta. Vamos, por favor, póngame ese. Me encanta. A ver, ahí está. Suba. I get washed away. Radio City, la unión de los significados contrarios. Radio City, personal y contradictoria. ...19.09 de este viernes, 17 de septiembre. ¿Qué mezcla 17? Mientras miro acá, mezcla de 9 que tengo. 17 del 09, 19.09, Más mensajitos, ya empezamos a hablar, hace 30 años se dejaba de hacer el Ford Falcon, así que ahora vamos a empezar a hablar, pero primero quiero cumplir con mensajes que tengo desde Santa Fe. Me dice: hola Gaby, acá tomando mate y haciendo los preparativos para el cumple de Sofi. Sofi, ¿cuántos cumple Fabricio? ¿Un año ya? Wow. Pasame algo de Bryan Adams. Bueno, ahí le pasamos al musicalizador, así que va a estar girando en breve. Bryan Adams, hace rato que no escuchamos, ¿eh? Recuerden también, si ustedes quieren programar la música de nuestros programas, entran a Spotify, buscan Music Cars y todos los programas nosotros vamos subiendo música. Ustedes pueden elegir y nos pueden elegir la música del programa, ¿saben? A qué nos adecuamos, ¿sí? Bueno, y ustedes pueden ir programando, pidiendo su música, como hace Romix, como hacen otros oyentes también. como hace Jorge. Bueno, nos van pidiendo temas a veces, y si no, nos mandan un mensajito y nosotros lo vamos pasando, no hay problema. Vamos armando la lista colaborativa de Music Cars. Saludos a Julio, que nos escucha, nos está escuchando por la aplicación desde acá de Neuquén. Saludos para la gente de Monrevé, para Gustavo. Me dice, mañana duermo hasta las 12, aprovecho que estás hoy. Me dice, ah, mira vos, ¿eh? Ahí está el pedido de Javier con la banda, es Routine, me dice. Bueno, se lo pasamos al musicalizador Javi, ese tema así también suena. Romix desde Puerto Madryn aparece, me dice Gaby, qué raro escucharte un viernes. Dice, pero está bueno el horario. No, vos también, no me puedes decir esto. Está ideal para una, y me manda el emoji de la cervecita, bueno. ¿Qué estará tomando Marce? Dijo que estaba tomando una gaseosa. Creo que estaba tomando una cola. Bueno, algún temita de los miles. Bueno, ahí justo como comentamos. Algún temita de los miles que incluí en la lista. Saludos, me dicen. Sí, hay varios temas ahí que incorporaron. Sí. Hay uno de Green Day, vi que es de un tema de Kiss. Lo vi en la lista. Por Green Day. Hay uno de Lenny Kravitz también. Bueno, vamos a estar en breve con eso. Ayer vi el documental de Schumacher en Netflix. Me dice, la verdad yo no pude verlo, me quedé con las ganas, todavía no. Bueno, me están anticipando. Y ya no sé si lo voy a ver. Muy hermético, me dice, todo sobre su estado de salud, pero por lo que cuenta Mick Jr. no habla. Me dice, muy lindo documental. Ah, bueno, de todas formas, cómo peleó varios años hasta llegar a Ferrari, a lo más alto de un auto que era imposible de manejar, le llevó unos 4 años lograr que el auto anduviera como él quería, me dice Romix. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver al documental de Schumacher. Ayer se estrenó, antes de ayer, el 15 de septiembre, estrenaron el documental de, no sé si habla de toda la vida, de la carrera de Schumacher. Bueno, hay que verlo. Principalmente habla de su vida como deportista, claro. Saludos para Nicolás, que nos está escuchando desde Trelew, ¿eh? Nos fuimos más para el sur también. Saludos. Bueno, ya tiene preparado. Luego, cuando vayamos al corte, el tema que sigue va a ser Brian Adams cuando nos vayamos. Bueno, pero es momento de hablar de que hace 30 años se dejaba de hacer el Ford Falcon. Fue el modelo más longevo y producido en la historia de la marca en la Argentina. Y vamos a recordar un poquito. Nosotros hicimos 2 programas del Falcon. No sé si quizás recuerdan, ya hace bastante, el año pasado. Por el programa entre 10, 12, 15, por ahí andaba. Bueno, en septiembre de 1991, ya hace 30 años, se despedía este ícono de las cadenas de montaje de Pacheco, donde había sido fabricado durante los últimos 28 años ininterrumpidos. Eran tiempos de Auto Latina, quizás algunos se acuerden. Bajamos un poquitito más, ahí estamos. Esta fusión que habían hecho entre Volkswagen y Ford en Argentina y Brasil, y tras 4 años de vida de esta fusión, bueno, quisieron modernizar, hubo cambios de motores y lo dejaron de fabricar. El auto más longevo, superado únicamente por lo que era el Peugeot 504, que tuvo 41 años, me dice. ¿Sí? ¿El 68? No. Sáqueme la cuenta. Después búsqueme ese dato. Bueno, después vamos a ver. No vamos a. Pero no, 41 me parece. No, 31 me parece. Por un añito me parece. Bueno, el modelo se dejó de fabricar el 10 de septiembre de 1991. El acto oficial. Nosotros subimos una imagen a nuestras redes sociales. Bueno, se hizo el 23 de septiembre. Cuando una versión GL, que luego fue sorteado entre los más de 6.000 empleados de la planta de Pacheco, ponía punto final a casi 500.000 unidades producidas en el país. Este modelo se lanzó en el año 59 en Estados Unidos, llegó acá al país en el año 62. Primero fue ensamblado en la planta en La Boca y luego ya en el 63 fue producido en Pacheco. Se hicieron unos cambios, me acuerdo, la luneta entre ellos, bueno, motores, se presentó un motor 2.8 que luego se le sumó un 3.1. En lo que era Estados Unidos después salió una versión, acá no tuvimos la suerte de que llegara, pero de ahí se mantuvo casi, sí, tuvo las variables, ¿no?, de los faros un poco, pero la esencia siempre se mantuvo hasta su despedida. Siempre hubo rediseños, actualizaciones, pero siempre se mantenía la esencia del Falcon. Se sumó también, me acuerdo, una versión futura en Casa Vía con un motor 3.6. Después apareció la versión rural. En el 70, bueno, hubo un cambio de trompa. Llegó un diseño más profundo, creo que era, sí, en el año 73, acá tengo en el machete, con nuevas ópticas, cuadradas, parrillas, luces traseras, hubo grandes modificaciones, ¿sí? Además también apareció un pickup ranchero y la recordada por muchos, la versión picante del Spring, de 3,6 litros. Luego después hubo otra actualización en el 78, que ya los faros un poco más rectangulares, las manijas embutidas. Y la gran modificación de importancia fue en el 82. Aparecían otros motores, el 2.3, el 3.0, el Max Econo. O también había una versión diésel para el ranchero. Bueno, hubo a lo largo convivió, ¿no?, con lo que es el 400, el Farland, la Chevy. Pero hoy queríamos conmemorar un poquito ese 10 de septiembre que se dejaba de fabricar en nuestro país el Falcon, este auto ícono, muy querido por muchos, y también la gente de Chevrolet sabe que es un hermoso auto, así como también hay de todo, hay fanáticos y hay fanáticos, pero bueno, el 23 hicieron ese evento, podemos decir, donde sacaron la imagen, dicen la imagen, 23 de septiembre, el último Falcon, bueno, 500.000 unidades, una bestialidad, se llegó a vender de este auto acá en el país, Habíamos estado en Estados Unidos hablando con Marcelo, ¿no?, que estaba con su hamburguesita, que estaba con una cola, con una gaseosa, y después nos anduvimos por Santa Fe con Fabricio, Gustavo en Buenos Aires, Romix en Puerto Madryn, los muchachos de acá, Javier, Jorge, Julio, Fletterman también. Nos fuimos más para el sur, a Trelew, con Nicolás, y ahora nos vamos al fin del mundo, a Tierra del Fuego. Me llega una, mira, la foto, siempre presente el mate en las imágenes de Chelo, que nos manda de Tierra del Fuego. Saludos, Gaby, aquí merendando, llegamos hace un rato del reparto, qué grande, Chelo, siempre presente, viernes, sábado, yo creo que si hacemos domingo también se prende. Gracias por estar siempre. Saludos, Marcé, saludos. Y unos bizcochitos por ahí atrás, me parece. Ustedes me están tentando. Y seguimos por el sur, subimos un poquitito, nos vamos a Comodoro Rivadavia. Buenas tardes, Radio City. Este es Leo, ¿no? Leo, sí. Desde Comodoro Rivadavia me dice saludos. Y saludo al cumpleaños de la primeriza también. Estos chicos se pusieron de acuerdo, Fabricio y Leo. ¿Qué tiene la cumpleaños hoy? Mañana la de Fabricio, mira vos. Y nos pide un temita ahí que le pasamos al musicalizador, ¿eh? Vamos con eso también. Sweet home. tenemos otro audio de Fletterman. A ver qué nos dice Fletter. Seguro algo tiene que ver esto. Bájeme la cortina porque a veces no se escucha bien. Ahí está, bájeme del todo. Sí. A ver, este tema se lo dedicó a una prostituta de la cual se enamoró el chabón. Claro, mirá, tenés razón, Fletterman. Este tema se lo dedicó a una prostituta que este muchacho se había enamorado. Roxanne, sí. Cumplimos con los mensajes, siguen llegando más. Bueno, ustedes también lo pueden hacer, nos pueden mandar un saludito, están merendando, están con una picada de mermona, muy temprano todavía, es raro, me dicen, es raro, Gaby, que estés un viernes, pero me parece que les gusta esto, entre que se suelten un poco más, ¿eh? Algunos están con una cervecita, me parece, ya están poquito más arriba. Algunos, ¿qué me dice usted? No, nosotros, yo tengo mate, ¿no? ¿Cómo están tomando cerveza? ¿Un matecito acá? Está muy bien el agua, está todo impecable. Usted no puede, está... Estamos en vivo. 19 y 22 de esta tarde, de este viernes, en Radio City, en 104.1. También nos puedes escuchar online en www.radiocitynqn.com y en la app Radio City Neuquén. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, habían pedido... Vamos con un clásico de Brian Adams, algo... arriba, no nos queríamos ir a los lentos de Brian, vamos con algo arriba, esto es verano en 69, y luego le enganchamos David Bowie, esto es para Marcelo de Miami, luego de Brian Adams, bueno, primero vamos con Brian y después seguimos con David Bowie, ¿sí? We'll be right back.

Ahí escuchábamos a Marcelo, entonces, primero agradecía y decía temazo de Brian Adams, Marcelo, y después mandaba un saludo, como él dice, a esta familia de Music and Cars, como dice Marce desde Miami, a toda la familia de Radio City. Estamos en vivo, 19:37, sí, estamos en vivo, viernes 17 de septiembre. Desde el 104.1, desde Neuquén Capital, para todo el país, para todo el mundo online, vamos. Leo, quédate ahí porque luego de este bloque vamos a tener algo que pediste, Fresh. Sí, vamos a ir con el tema que pidió Leo desde Comodoro Rivadavia. Pero antes vamos a seguir hablando un poco de vehículos, de camionetas, en este caso nos metemos en el mundo híbrido. ¿Y cómo va a venir la Toyota Hilux? Bueno, planean que pueda haber un híbrido diésel. Lo planean y lo están sugiriendo. Hay rumores en Japón acerca de un hipotético motor gasolero asociado con un híbrido, un eléctrico, perdón, que lo llevaría la Hilux, sí, la que viene acá a nuestro país. Así que ya se está dando, claro, lo que llama la atención en esto, que es el motor diésel que está fusionado con un eléctrico, porque ya se está dando en todo lo que es nafteros. Después vamos a hablar lo que es la venta acá en el país, cómo ha crecido este tipo de fusiones, lo llamamos, ¿eh?, el motor naftero con algo eléctrico, lo híbrido. Bueno, tenemos que hacer un programa, me acuerdo cuando yo hice un seminario con la gente de IDCA, de la gente de Buenos Aires. Bueno, tenemos que hacer un programita explicando un poco, o quizás podemos sacarlo al aire, anótelo eso, por favor. Y si no, hacemos un programa hablando de lo que es las diferencias que hay, ¿no? Porque están los híbridos, los puros, hay distintos, no nos vamos a meter porque se va a mezclar. Así que vamos a seguir hablando con lo que Toyota va a ofrecer, una variante híbrida en la gama Hilux. Así como les digo, esto no es tan lejano. Va a llegar a la planta de Zárate en el 2024-2025, así que estamos acá nomás, ya estamos en breve, estamos en el 22 y pasa volando, ya tenemos casi 2 años de pandemia, ¿cómo no nos van a pasar volando los otros 2 que vienen? Esperemos que no, que ya esto se termine este año, por favor, ¿no? Claro. Aparte de lo que es las versiones híbridas nafteras, bueno, piensa sumar una versión diésel, aseguran desde Japón, va a llevar asociada al motor gasolero esta fusión. Bueno, ocurre ahora que está viniendo motores 2.5 que sí le han metido estos motores eléctricos y los han fusionado y terminan siendo híbridos. Y después nos vamos a meter de lleno, pero ya está el Corolla, el Corolla Cross, el CHR de Toyota, que son híbridos estos motores. Son nafteros, bueno. A todos esos se le va a sumar la Hilux, que en 2024-2025 la vamos a tener en el país, ¿eh? Estamos, es algo que viene para quedarse estos tipos de motores. Ha avanzado mucho la tecnología y bueno, ya es cerquita para que estemos en 700 días, vamos a decir, 700, un poquito más, nos faltan, bueno, 1000 días porque son 3 meses que nos quedan. No, menos, bueno, sí, 1000 días, más o menos, para sacar un número redondo. Va a estar la Toyota Hilux híbrida con motor diésel. Algo llamativo, por lo menos para nosotros acá, acostumbrado. Quizás tiene que ver que acá se utilizan mucho los motores diésel. Debe ser eso, seguramente. No hay mucha más info sobre esto. Sí está asegurado, pero no hay mucha más info para recabar. En Estados Unidos son todos motores nafteros, no existe casi, lo puede decir Marcelo si nos está escuchando. Acá sí hay mucho diésel y se utiliza mucho más acá, bueno, en Neuquén, toda zona de petrolera, con más razón, ¿no? Así que 2024-2025 a la vuelta de la esquina, ya tenemos la Hilux híbrida con motor diésel. mandamos un saludo a Ariel mientras está trabajando, nos manda un saludito, me dice sorprendido, hoy viernes Gaby te estamos escuchando, ¿eh? Acá de Neuquén, saludos. ¿Cómo anda, Gaby? Buenas tardes, buenas noches, che. Muy interesante el programa, ¿eh? Estoy escuchando, bueno, Falcon, creo que yo te comenté una vez. Si bien somos hincha de Chevrolet, pero tuvimos varios Falcon en la familia. 67, un 69 Futura, un 74 y lo más cerca fue una 86 Guía, un autazo. Y el tema de los autos híbridos, bueno, es la tendencia que se viene. Casi todos los países tienen medianamente una agenda climática, así que es lo que se viene. Estados Unidos, por ejemplo, creo que en 2025 ya deja de producir vehículos a combustión o motores a combustión. Y lo que estaba leyendo ayer es que en Chile la empresa Porsche va a desarrollar combustibles totalmente sintéticos, ya están desarrollando, para motores convencionales, pero todo a base de hidrógeno, y las emisiones van a ser solamente vapor de agua, o sea que cero emisiones tóxicas. Es lo que se viene, creo, ¿no? A futuro, creo que corto o mediano plazo es lo que se viene. Y ahí escuchábamos a Marcelo desde Tierra del Fuego, ¿eh? Le conocimos la voz, por fin nos manda un audio, Marce, así que agradecido. Nos gustan mensajes, audio a nosotros, pero siempre queremos también conocer la voz de ustedes que están del otro lado. La mía la conocen para bien o para mal, la conocen con aciertos y errores. Sí, es lo que se viene, es todo lo que es la tecnología híbrida, eléctrica. Bueno, vos habías comentado también lo del Tito, ¿no? El auto que habían señalado para la segunda tanda que van a estar en producción de la gente. De este auto eléctrico con la camioneta Tita también que están siendo fabricados acá en el país. Y lo que dijiste, sí, me acuerdo, primero volvamos a lo del Falcon. Habías comentado, sí, recuerdo yo también que sos fanático de Chevrolet, pero bueno, que hay cierto amor hacia el Falcon. Y me habías comentado que había varios en la familia. Y también, ¿sabes qué? Estoy buscando acá, mientras estoy viendo a vos. Ahí, vamos, me voy a meter acá. Había visto algo, estoy abriendo acá el portal, a ver si puedo ver lo de Porsche que comentaste. Lo de la producción de combustible sintético en Chile. Estoy acá, no me aparece todavía. A ver acá. Pero sí, eso ya está. Ya está, como decimos, a la vuelta de la esquina. Ya en breve. Lo que quiero ver si dice, si hay fecha de esto. Renault, esto no. Bueno, vamos a subir un poquito la cortina mientras lo buscamos. A ver si lo encuentro y comentamos un poquitito de eso que nos decía Chelo, ¿eh? I've been walking Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street. Asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say. Acá lo encontramos. Porsche pone en marcha en Chile la primera fábrica de combustible sintético. A partir del 2022 utilizará esto, los e-fuels, en los coches de carrera. Para más tarde, usarlo en coches de calle. Así que esto ya está. Bueno, acá hay imágenes. La la primera etapa habla de fabricar alrededor de 130.000 litros durante 2022 hasta aumentar el ritmo a 55 millones, bajame un poquito más, ahí, 55 millones en 2024. En 2026, escuchen, 550 millones de litros. Es impresionante esto. Bueno, después habla que el primero lo van a usar en sus vehículos de carrera para lo que había comentado, que luego para ser incorporado en autos de calle. Así que esto ya está. Está en 2022, estamos en breve. Así que, mirá vos. Primero 130.000 litros, después unos 55 millones para pasar a 500 millones, 550 millones de litros en 2026. Terrible, ¿eh? Cómo se viene todo, cómo avanza, hay que avanzar porque si no te quedas, ¿Tenemos audios? ¿Tenemos audios? Sí, a ver, ¿qué tenemos? Sí, prepárenlo y bájeme bien la cortina, a ver ahí. Ahí está. A ver qué nos dice Marcelo, Que es interesante también el tema de la producción de baterías de litio, ¿viste? Que Argentina, Chile y Bolivia tiene grandes salares y utilizan los salares para extraer el litio. Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico para los autos es beneficioso porque la batería tiene mucho más duración, ayuda a que los vehículos sean ecológicos, pero la extracción no es muy ecológica, digamos, es lo que yo estaba mirando en un programa alemán. Bueno, utilizan muchísimos millones de metros cúbicos de agua y la tienen que extraer de lugares lejanos porque los salares están en zonas desérticas. Así que bueno, todo tiene su pro y su contra. Claro, claro, totalmente. Por un lado te hablan de ecología y por el otro es así, Marce, sí, totalmente. Y también tenemos a ver qué nos dice Marcelo de Miami. Vamos a escucharlo, A ver, póngame, bájeme bien la cortina y a ver si lo escuchamos ahí. David, me llama la atención eso de que van a ser un híbrido gasolero. Está muy raro eso porque el gasoil en Europa se prohíbe, no sé, ahora dentro de poco, dentro de los países de la Unión Europea, no sé si todos o algunos de ellos, así que me parece un poco raro eso. Yo sé que la tecnología ha mejorado y la mitigación para el asunto de la contaminación también. Acá no, autos gasoleros, acá yo he visto, pero pick-up, gasoleros sí, los grandotes, por ejemplo un F-350, un 450, que son gigantescos, y los camiones, obviamente, al resto de los vehículos, gasolina. El asunto de los híbridos acá, el que ha tenido un éxito total, absoluto, es el Prius de Toyota, que es el mejor, obviamente, ya tiene muchos años en el mercado. Hay otros modelos, pero yo no los veo tanto como uno espera. Yo no los veo tanto como uno espera porque hay una relación ahí costo-amortización que tiene, porque siguen siendo un poco caros todavía. Cuesta amortizarlos. Acá los autos acá tienen muy buen rendimiento hoy en día, a pesar de que el combustible ha subido mucho, pero no sé, yo no, lo que veo la tendencia aquí que va a ser, no sé si van a eliminar los de combustión, sino que los han ido mejorando para que contaminen menos. Acordate el asunto de los catalizadores que se usan acá para mitigar la contaminación, y se está hablando mucho de auto eléctrico. De hecho, que Mustang ya ha sacado una línea que es solamente eléctrica. Así que yo creo que tiende más a la electricidad y el híbrido, depende en qué modelos para mí. Yo acá sí veo muchos, pero no creas que vas a ver tantos como uno llegara a pensar o va a creer. Ahí escuchábamos al otro Marcelo, que tenemos uno en una punta y otro en el otro, uno en el norte y otro en el sur, ¿eh? Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo, que nos, sí, a nosotros también nos resulta raro, pero es lo que ha comentado la gente de Toyota, el tema de esta fusión entre un vehículo diésel con un motor eléctrico. Obviamente todo lo que se viene tiene que ver con vehículos eléctricos, ¿no? Hay un tema ambiental que nos está atorando, lo tenemos contra la soga, contra el cuello, entonces sí o sí hay que dar un vuelco. Obviamente los motores sí, son más chicos, consumen menos, se buscan menos emisiones, pero siguen contaminando. No hay forma de reemplazarlo porque el combustible, la combustión que generan es contaminante, ¿sí? Tenemos, me dice Marcelo de Tierra del Fuego, si te dormís te tapan con diario, me dice, claro. Todo sigue avanzando. Le mandamos saludo a Ariel, que estaba trabajando, me dice, ahora te estoy escuchando desde el auto, Gaby, que tengas buena tarde. Saludos para vos también, Ariel, ¿eh? Bueno, Leo de Comodoro Rivadavia, esperemos que no haya viento por aquellos lares. Habías pedido el tema Fresh. Bueno, vamos con eso. Y después, ¿qué ponemos? ¿Con qué me lo engancha? Con Bruce Springsteen. Bueno, y después que se quede por ahí Romix, que había pedido. Después viene algo, después del próximo bloque, algo que ella había pedido en nuestra lista colaborativa en Spotify. Si vos querés hacer lo mismo, busca Music Cars. Elegí la música del programa. Vamos con tema pedido por Leo de Comodoro Rivadavia. Este tarde de viernes en Radio City estamos en vivo, siendo las 19:53 de este viernes 17 de septiembre, día del profesor. Que ya dijimos, reiteramos, feliz día para todos, ¿eh? Wait. Radio City, la unión de los significados contrarios. City, personal y contradictoria. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinnol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Arranca los gritos? ¿Qué le pasa, Prince? ...17 de septiembre, viernes, estamos en vivo, sí, especial de viernes en Music Cars, en Radio City 104.1. Romix, si estás por ahí, bueno, quédate escuchando, sobre todo porque vos, bueno, esto que tenemos de cortina lo había solicitado vos en la lista colaborativa, y después vamos a ir con un tema que siempre lo pasamos cantado por lo interpretado, perdón, por los muchachos de Kiss, rock and roll toda la noche. Bueno, lo vamos a escuchar del grupo Green Day. Tenemos un mensaje de Marcelo de Tierra del Fuego. Me dice: tiene razón Marcelo de Estados Unidos. También son diferentes mercados. Respondiendo a lo que decía el tema este de la Hilux diésel híbrida. Y también confirmaba lo que habíamos comentado: que no hay vehículos diésel allá, salvo camionetas, que nosotros, para nosotros son camiones, la Ford, esas 350 son gigantes, son. Para que se den una idea, son como un poco más grandes que las RAM que tenemos acá, que solemos ver que está llena. Bueno, son más grandes que ese tipo de vehículos. Esos recién tienen motores diésel. Son diferentes mercados, dice Marcelo de Tierra del Fuego. Incluso dentro del país hay diferentes mercados. Aquí hay muchas camionetas nafteras, incluso 6 y 8 cilindros, pero hay de todo. Las tecnologías van mejorando. Hay motores de altas cilindradas y varios cilindros, pero según la exigencia funcionan más o menos cilindros, claro, exactamente. El consumo de combustible es otro. Hay un motor que trae un Chrysler, no me sale ahora la versión, que es el nombre, que tiene 8 cilindros y funcionan 4 según, digamos, la necesidad de pie, por decirlo de alguna forma. Bueno, algo así es lo que hace referencia a Marcelo de Tierra del Fuego. El consumo de combustible también es otro, claro. Nunca se va a comparar el manejar un vehículo con motor térmico o a uno eléctrico. Yo incluso disfruto con caja manual. Ese es otro debate. Ese es otro debate para largo, ¿eh? Caja manual o automática. Pero para hacer un programa hay que disfrutar mientras están. Sí, tenés toda la razón, Chelo. Hay que disfrutarlo como... Me viene el mensaje, el audio que nos había mandado Fletterman, el tema de la tracción trasera, que ya no vienen los vehículos. Me acuerdo porque el Falcon de mi viejo, algún que otro reto me he ligado de hacer trompos con esa bendita tracción y amada tracción trasera en el Falcon, el Futura 68. Qué manera, ¿eh? Si está Gustavo escuchando, Falucho y Eschafino, mi esquina preferida ahí en Lomas de Zamora para hacer trompo. Uy, no, la edad que tenía, inconsciente total, yo, inconsciente total. Romix, que está atenta para escuchar luego, me dice, me manda aplausos por la música. Y tenemos audio de Fletter, a ver qué nos dice. Tenemos que bajar bien la cortina, bájeme bien, préndame ahí, yo le doy el play acá a usted, ahí. ¿Qué pasa, Prince, que arranca los gritos? ¿Se piensa que es Fletter, hermano? ¿Está equivocado ese muchacho? La caja tiene que ser manual, papá. Tiene que ser manual para poder disfrutar del viaje. Al menos en mi humilde opinión, ¿no? Y ahí nos metimos en un debate que es para otro programa, caja manual, automática. Bueno, hoy viene... Yo tengo la suerte, si quieren decirle, el agrado en el local, en Max Lubriservice, para los que no nos siguen, de manejar, de tenido caja automática. A mí me gusta mucho. Pero hoy en día tiene una forma de manejar deportiva, no es que vos ponés y listo. Hoy se ha avanzado muchísimo, muchísimo eso. Hay vehículos que ni te das cuenta, vienen con levas al volante. Hay un Mondeo, es más, aprovecho, lo estamos publicado en Autos Max, es un Mondeo 2017, bueno, hay algunos que tienen la palanca. Este Mondeo tiene es como si vos tenés un potenciómetro, ¿eh? Un potenciómetro, bueno, y vas poniendo la P, la N, la D, te manejás con eso. Es raro, te sentís raro. El tema que después, al manejarlo, estamos hablando de un auto de alta gama, y no, un motor 2.0, el EcoBoost, que es una bestialidad, pero bueno, es raro ese. Vos decís, ¿dónde está la palanca? No, ya no, cuando cambiaron el freno de mano, que lo hicieron electrónico, todo, sacaron la manija que nosotros le dábamos para arriba, el taca-taca, bueno, ahora tienen este estilo de potenciómetro. Bueno, después tenés la BMW, que tiene, es como un joystick. Tiene como un joystick la BMW, ¿sí? Que vos le das, tenés la P acá del lado, con el dedo gordo la accionás, tenés... Bueno, hay distintas formas, pero es para... Nos vamos a meter a hablar de la caja automática y nos vamos para otro lado. A ver qué nos dice Fletterman. A ver, Fletter, ¿qué es lo que nos dice? A ver, bájeme ahí, bájame la cortina directamente, sí, ahí está. A ver. Se nota que soy de la vieja escuela, ¿no? Claro, sí, totalmente. Tracción trasera y caja manual. Falta que me digas caja de tercera y listo, ya estamos. Ya cerramos todo con eso. Me dice, le mandamos un saludo a Charlie, nos está escuchando, a Carlito Ferreira. Abrazo. Carlito, mira, me sorprendió. Los viernes nos escuchas, mira vos, ¿eh? Así que... ¿a quién más tenemos por acá? Jorge, que me dice, para mí, bueno, nos metemos a hablar de la caja. Para mí es súper cómodo la caja automática. Me dice, tuve Honda Civic, Honda Fit, ¿y qué más? Y Ranger, mira vos. Sí, vienen cada vez más. Se ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y vamos a hablar Del Escaña que presentó este vehículo a GNC, nos metimos con los mensajes. Bueno, ahora vamos a escuchar al grupo Green Day con este tema Rock and Roll Toda la Noche, nuestra traducción, y luego vamos a escuchar enganchado Guns N' Roses, algo así como solía amarla o la amaba, un clásico. El tema de Green Day es para Romex de Puerto Madryn, que lo pidió la lista colaborativa, y Guns N' Roses para Gustavo de Lomas de Zamora, ¿eh? A ver cómo se escucha. Póngalo, suba. No se escucha nada, ¿qué pasó? Ahí está. En vivo, papá. Terrible la versión, como decía Marcelo, de Miami, ¿eh? Impresionante. Ahora vamos a ir con Guns N' Roses y volvemos después con una cortina para hablar de El Escaña, que a GNC, ¿eh? But I had to get up. I had to put up. Radio City, la unión de los significados contrarios. Y se armó el debate a las 20 y 20 de este viernes especial, de viernes que tenemos acá en Music Cars. El debate, ¿por qué? Porque están los amantes de la caja manual y los amantes de la caja automática. Bueno, Marcelo, desde Miami, Marcelo del Norte, vamos a decir, caja automática es lo mejor. No se rompe nunca, mantenimiento y chao. Y bueno, vuelvo a decir, qué buena versión la de Kiss, me dice. Chilo ahí que me decía, ¿puede ser que la Dodge Journey V6 trae variador de cilindro? La verdad, tengo que averiguarlo. No, eso no me acuerdo. Puede ser, la verdad, no te voy a... Sí, el Chrysler que yo había nombrado es el Chrysler 500C, que es una bestia. Un terrible motor V8. Bueno, podríamos armar, así como tenemos que después hacer un programa de la caja automática, el Chrysler V8, bueno, va, por decirlo sencillamente, apaga o no funcionan algunos cilindros, y solo cuando se necesita más potencia, obviamente el consumo se dispara, ¿no? Es cuando se entran a funcionar los 8 cilindros. Se viene entonces el debate de las cajas automáticas, dice el otro Marcelo de Chelo, desde el sur, frío contra cálido, podemos decir. Bueno, a ver. Romy también, a ver, a vos que te gusta caja automática, bueno, ya que está, lo están planteando manual. Bueno, lo de Romix ya me lo imaginaba, ¿no? Ya conozco, aparte, conozco los vehículos de ella y de Gaby. AT, Gaby, me dice, automática. Irrefutable, me dice. Yo pude manejar a 10 días de mi operación de codo. ¿Te acordás? Mira, fin de la discusión. Se prendieron, me gustó. Me dice, tuvimos 3 con caja automática. Electrónica, un Chevrolet Sonic. Ah, mira. Sí, un Corsa 2 y una RAV 4. Muy cómoda y nunca tuvimos inconvenientes. Este es Marcelo de Tierra del Fuego, Chelo. Solo el Corsa, que cada tanto, me dice, se disparaban los sensores de velocidad. Claro, tiene ese problema los Corsa, de las ruedas delanteras, y se ponía en falla. Y te paraba donde estés. Bueno, los Corsa, esos que salieron... es una caja... tiene como un... una caja robótica, podemos decir, pero estaba impresionante. Me acuerdo el Corsa 2 que había salido, era cuando yo arrancaba a laburar en Shell, en la parte de aceites, de lubricantes, y nos venían esos Corsa, quedábamos impresionados. Había un Twingo también, muy pocos Twingos, ahora ya no he visto ninguno más, que traía también el Twingo Easy, el Twingo fácil de manejar, le llamaban. Bueno, hoy viene, como dice Chelo, el Chevrolet Sonic. El otro día manejé uno, el Fiat Linea, el Fiat Punto, una versión full, también trae una caja de estas tipo, que es un embrague de tipo electrónico automático, más que la caja, ¿sí? Pero es muy, muy cómodo de manejar también. En el Linea, en el Punto lo he manejado. El Sonic, sí, bueno, la mayoría he tenido el placer de manejarlo, sí. Claro, no llega a ser automática, lo que dice Chelo. Claro, son robóticas. Lo que funciona, digamos, por decirlo de alguna forma, automático es el embrague. Se viene la primera respuesta. Se viene la primera respuesta al amante de tracción trasera y... Bájeme del todo la cortina, sí, porque quiero escuchar bien. Y caja manual, a ver qué nos dice Fernando Fletterman. Perdón, Marce, repetí lo que estaban diciendo porque me quedé dormido. Iba manejando un caja automático. Ah, mentira, un chascarrillo. Muy bueno. Ay. Para Marce de Miami fue esa, ¿eh? Que repita lo que dijiste porque iba manejando con caja automática y se quedó dormido, dice Fletterman. A ver qué nos dice Chelo, dice... La rap un sueño y tiramos sin problema una casa rodante de 400 kilos en un viaje de más de 10.000 kilómetros, toma. Pero la caja manual tiene su alma, claro. Y los que aprendimos con la caja manual tiene una esencia, ¿no? Yo los autos que he tenido con caja automática es muy lindo, muy cómodo. A ver si está Gustavo ahí que se compró una Journey. ¿Cómo va con esa cajita automática de la Journey? A ver si nos comenta Gus de Lomas de Zamora. Debe estar a full en la heladería a esta hora. Por eso nos ha mensajeado poco Gustavito de Monrevé. Nos mensajeó poco. Mariano que dice presente, que está arriba del camión, nos escucha la aplicación San Antonio de Areco. Mirá vos, ¿eh? Todavía trabajando a estas horas. Bueno, el señor sigue recaudando. Muy bien. No notamos quién iba, pero me parece que la automática va ganando, ¿eh? Yo no quiero decir nada, Fletter, pero la automática va ganando. Vamos a hablar un poquito de, mientras sigue todavía el debate, de la caja que vamos a dedicarle a este tipo de cajas un programa después. Vamos a hablar de Scania, presentó el bus interurbano a GNC. Para nosotros es un micro, podemos decir. Los que hacen un poquito más de larga distancia, le llamamos micro. Nosotros, los que andan por acá, le decimos colectivos, los que andan por acá, que hacen recorridos cortos. Bueno, el modelo este va a salir pronto a la venta. Cuenta con un motor 9,3 de 320 caballos. Reduce el costo por kilómetro muchísimo, lo reduce, y sobre todo los niveles de contaminación. Sobre todo reduce los niveles de contaminación. Denominado K320 IB4x2, este nuevo microbús interurbano, como quieren llamarlo, de Scania, es parte de la línea Green Efficiency, que también tiene camiones y distintos micros colectivos de usos urbanos. Está diseñado para funcionar con gas natural. Habla del biogás, bueno, vamos a hablar del gas natural, o GNC, si te gusta llamarle. Reduce mucho los costos operativos en comparación, obviamente, con un vehículo diésel. Además, de los beneficios en torno al cuidado del medio ambiente son muy amplios. Los índices de contaminación menores a los que exige la norma Euro 6. Muy por debajo de lo que exige la norma Euro 6. Tiene un motor de 9,3 litros, como comenté, 320 caballos, tracción 4x2, caja de 12 velocidades, que es automática. Cuenta con una autonomía, escuchen, 600 kilómetros de autonomía, gracias a 6 tanques de 150 litros. La carrocería está realizada por una empresa argentina, Saldivia, y los tanques también son de producción nacional. Obviamente, ahí siguen, me parece que se armó lo de la caja, ¿eh? Yo me fui por el lado del micro, pero siguen con lo de la caja. Bueno, tiene un 30% menos de gasto por kilómetro en recorrido, con lo que tiene que ver con el tema del combustible diésel. Y la compensación llega alrededor de los 3 años de funcionamiento, o sea, la inversión, podemos decir. Esto es el bus, está en la última etapa de homologación y pronto será puesto a la venta. Varios clientes de la marca, como empresas de transporte de media distancia y compañías que deben trasladar al personal, ya se vieron interesadas por este nuevo motor de propulsión N de Scania, en la cual es pionera en la Argentina, y están a la espera de que salga para comprarlo. Mirá vos, así que en breve vamos a verlo, porque ya está en el país la empresa Scania con este bus micro interurbano, que también seguramente lo van a usar para otro tipo de recorridos más cortos, que funciona a GNC, 6 tubos, 6 tanques de 150 litros, le permite dar una autonomía de 600 kilómetros. La verdad, muy, muy bueno. A ver qué me dice acá. Bueno, ahí vamos a ver, Chelo de Tierra del Fuego, vamos a leer el mensaje. Me dice, ¿rompes una automática? Especialmente sabiendo que los componentes son importados, dejas un riñón, tenés razón. Y creo que fueron siempre costosas estas cajas automáticas. Me dice, ¿sabes qué? Recuerdo en los 80s mi viejo compró un Chevy Malibu, mirá. Y traía caja automática, claro, de 3 velocidades. No recuerdo mucho más, pero sí era una bestia. Cuando se trae un tema y se van a otro, bueno, seguimos con la caja automática. Dice, ahí está, mirá, ahí me manda la fotito y se armó la gorda, dice, Ahí me manda la foto, de un lado al lado izquierdo la caja automática y del lado manual del otro lado, Yo creo que por cuestiones técnicas y de comodidad no hay como la caja automática. Entiendo que en países donde no abundan todavía, aunque sé que ya en la Argentina hay mucho, se ha acostumbrado, incluso yo también cuando estaba allá, a la caja manual porque es lo que hay. Pero créanme, en una ciudad con tanto tráfico y ¿cómo se llama? Y embotellamientos como tenemos aquí, créanme, que quedan con la pata fundida apretando el clutch, el embrague, perdón. Así que miren, no es como la caja automática. Te vas tomando un café, ¿no? Vas hablando por teléfono piolón y no tenés que andar preocupado. Le sacas el dedo a Aries y se hace el vivo. O sea, no hay. Para fines prácticos yo creo que la caja automática es lo mejor. Ahora, si ustedes quieren mi humilde opinión, si yo manejara un auto de cambio, que he manejado aquí 2, el que yo manejaría sería algún auto deportivo. Y eso se lo he dicho hasta a mi mujer. Y sería un Dodge Challenger, un Ford Mustang o un Dodge Charger. Esos sí serían de cambio, esos sí me gustaría que fueran de cambio. Porque ahí sí, si quieren eso de que es más cool, qué sé yo, y quieren una simbiosis con la máquina, que sea con un muscle car, un vehículo poderoso de eso. Si no, no, para mí RAV4, ¿para qué quiero yo cambio? Para nada. Claro, un vivo bárbaro, mirá lo que es un Dodge Challenger, claro, mirá lo que nos pide el muchacho, lo que quiere manejar, obviamente. A mí dámelo con cualquiera, a mí dámelo, tiene caja manual, automática, guarda que se viene, contesta Fletterman, guarda que Fletterman es un hombre picante, a ver qué nos dice, Y el gas, para mí el gas es para la cocina, ¿viste? Cuando si querés freír una milanga, sartén, un poquito de aceite, prende la hornalla y milanga. El vehículo para mí es nafta o diésel, principalmente nafta, obviamente, ¿no? Me gusta. Diré el programa, perdón Gaby, diré el programa con lo de la caja, pero bueno, estuvo picante, estuvo lindo para el gas. Pero no, nos desviamos para ahí, impresionante, son las 8:30, todavía tenemos un rato más. Está muy bueno, tiraste otra también, tiraste gas y no, GNC para la cocina, tiraste otra, pero bueno, esa es otra. A ver qué me dice, oiga, Gustavo, desde Buenos Aires, que tiene una Journey, hace poco él pasó de lo que es la línea de Volkswagen, ¿sí? Yo lo conozco, tuvo un Bora 1.8 turbo, después tuvo un Vento y ahora tiene una Dodge, una Journey. Hola Gaby, me dice, es hermosa para ruta y para General Paz hora pico ni te cuento. ¿Es verdad lo que dicen del camino de ida? Me dice, yo le tenía quickie a la caja automática, pero la verdad es un lujo para manejar. Esperemos que el invierno que viene podamos andar por el sur probándola y pasándote a visitar, a recordar cuando fuimos a comer ahí. Claro, ¿por qué no? Fuimos ahí a Johnny Bigut cuando pasó por su... Por acá, le quedaba de paso que iba a Bariloche, Gustavito. Claro, bueno, ahí tenés. Es un viaje de ida, es un viaje de ida, me dice. Ah, bueno, acá se armó también por el gas. Uy, qué debate que se armó esto, ¿eh? Es un rin. Cuando llegue la electrificación vuelan las dos, me dice, claro. Claro, vuelan lo que es la caja manual y los otros motores. Sí, Marce, ahí le contesta Chelo a Marcelo de Miami. Sí, Marce, especial para tomar mates con caja automática también, dice. Comprobado 100%, claro, tienen la distribuidora, Chelo, que Gauchito Gil se llama la distribuidora, Chelo, después confírmame. El gas, ahí estamos, nos metimos otra vez, ya el gas es para la cocina. Eso nos dice el playero de la única Genesí que hay en la ciudad cuando vamos a llenar los tubos. Ah, mira vos, esto en la camioneta de reparto seguramente que tenés. Pero esa camionetita es manual o es automática. Después confirmame, Chelo, ¿eh? A ver si es manual o automática. Así que le contestaba. Bueno, Gustavo nos comentaba lo de su camioneta, la Dodge Journey, impresionante para viajar, para General Paz, claro, una comodidad. Te queda, bueno, ni hablar cuando los vehículos ya están gastaditos, tenés el embrague que está durito, que tenés la pierna, la zurda que tiene más fuerza que la derecha, ¿no? Claro, sí. Vamos que se armó, ahí tenemos a los dos Marcelo escribiendo, a los dos Marcelo escribiendo. A Gustavo también, vamos. Por supuesto, tomar mate, obvio, dice Marcelo de Miami, le responde a Chelo, Estamos acá, estamos en vivo en Radio City 104.1, Rock Pop Actitud, el lema de la radio. Nuestro WhatsApp es el 299-428-4328. En este especial de viernes en Music Cars 2038, si no lo dije, o si lo dije, bueno, lo repito, en vivo estamos, Vamos, que vienen acá y viene una respuesta por el GNC, me parece. A ver, Gustavo. Mi primer amor fue el Falcon y lo tuve que poner GNC y no me arrepentí, dice. Es según para lo que te dé el bolsillo. Y si más laburás, te sirve un montón. Hasta los camiones tienen GNC. Tenés razón, Gus. Parte de lo que hablamos recién, ¿no? De este micro, de esta Scania que trae los 6 tubos de 150 litros y le permite tener una autonomía de 600 kilómetros. Así que, ay, se sigue armando acá. A ver qué responde Chelo. Sí, manual, dice. Claro, me responde del camión de reparto. Caja de quinta, 1.5, ahí no entendí. Tracción trasera, 1.5, ¿qué debe ser la carga? 1.5 toneladas. Y tracción trasera. Se banca la ruta de cordillera con gas y todo. Ojo al piojo, dice. 40 metros cúbicos de consumo desde Río Grande, Ushuaia, 220 kilómetros, dos tubos. Uno de 24 metros cúbicos y uno de 16 metros cúbicos, me dice. Mirá vos, o sea que recorre de Río 40 metros cúbicos, sería algo así como los dos tanques. Los dos tanques tienen el consumo de Río Grande, Ushuaia, que son 220 kilómetros. Sí, así sería. Ahí lo comprendí. Yo me mareé. 40 metros cúbicos el consumo que tiene. De 220 kilómetros. Ah, motor 1,5. Oh, por favor, pegame, dame un chino. Dame. Ahí, claro, el motor 1,5 de carga, dije yo, cualquier cosa. Lo pueden seguir a los muchachos, así ven la distribuidora que tienen ahí en el fin del mundo. Confirmame si se llama distribuidora Gauchito Gil, ¿cómo es el nombre que están en Instagram, Chelo? A ver, ahí se viene otra respuesta del picante, tracción trasera, y ya sabemos sus gustos, que el GNC es para la cocina, bájame del todo. Ahí está, a ver qué nos dice Fletcher, ¿eh? Para que te dé una idea, mi pierna izquierda tiene más fuerza que la del Diego en el 86. Me crié arriba de la F100, de un Dodge de P500, Ford 6000, todo, siempre metiendo el embrague, así que... No, olvídate entonces, no, con eso... parece que tiene, ¿no? La pierna del Diego, la zurda de Fletcherman, le vamos a decir. La zurda de Fletcherman, a ver qué me dice, qué más me dice. Es más, aprendí a manejar en una Twin Bean. Bueno, no, ahora sí, con razón, no tenés. Que no te pegue una patada este pibe con esa, ¿eh? Ahí está. Claro, ida y vuelta en Ushuaia no. Ah, en Ushuaia no hay GNC. Por eso los dos tuvo. Carga 1000 kilos. Mirá vos, ahí me dice Chelo de Tierra del Fuego. Distribuidora El Gauchito Gil, la distribuidora de Marcelo y Carlos. La pueden buscar en Instagram. Y lo siguen a los muchachos. Yo la verdad vi, lástima que están lejos, porque si no hay unas cosas muy ricas que tienen. Y unos ricos vinos, lo tenemos lejos, los muchachos. Pero si no, estaría buenísimo acá para degustar. Mirá, hasta ahora que son 20:42, ¿te imaginas? ¿Se imagina acá? Pero no, si me dice. Estamos mate, agua. Claro, nos falta una cervecería. Bueno, tenemos un auspicio de una cervecería para hoy viernes. Y vamos a tener que salir acá y cargar en algún lado, porque se va a poner duro, ¿eh? Vamos a ir con Aerosmith en esta noche, ya de viernes, y vamos a volver con el bloque de nacionales. Ahí algo que había pedido Reggie Javier a primera hora. Que Los Pericos me dice que va a poner. Bueno, hoy vamos a ver qué ponemos. Vamos, bueno, ahora vamos a ir con Aerosmith. Poquito de tanda también tenemos que cumplir y ya son las 20:42, así que estamos ya próximos, nos queda poquito. Los vinos son espectaculares, me dice Chelo. Ay, me dio una sed, Chelo. Vamos, por favor. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. You got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.

Desde aquí hasta Mendoza. Otro año fuimos hasta Bariloche y de ahí rumbeamos para Santa Fe. Mirá vos. Esta es la camioneta de la distribuidora. Tenemos nuestras familias allí, me dicen. Así que Mendoza, Bariloche, Santa Fe, nos cuenta Chelo. Y tenemos más mensaje. Marcelo de Miami me dice, ¿hasta qué hora estás hoy? Hasta las 21:30 vamos a estar, ¿eh? 21:30 vamos a estar, Marce. Así que quédate, enganchate. Y tenemos a Fletter, que tenemos un audio de Fletter. Vamos a mojar la cortina, vamos a prender ahí y vamos a escucharlo, Fletter. Bueno, Gaby, gente, saludos para todos. Me retiro por hoy. Buen fin de y que sea rock, que suene bien arriba como está sonando ahora. Ahí pasaba el saludo de Fletterman. Entonces, seguro ya a esta hora, claro, ya hay muchos que se van a cenar, ¿no? Los sábados se juntan a almorzar y ahora ya se están juntando a cenar. Ya le dijimos a Marcelo hasta qué hora estamos. Bueno, esto está bien por acá. Así que vamos a ponerlo de cero al tema que había pedido Javier. ¿Qué tenemos después? Los Pericos. ¿Pidieron el ritual de la banana? ¿Cuánto hace que no escucho? Yo bailaba en sexto grado esto. Los Pericos, ritual de la banana. A ver ahí. A ver lo que están del otro lado, por favor. Si alguien más bailaba esto cuando estaban... Bueno, capaz que no estaban en sexto, un poco más grande. Marce de Miami, pero... A ver si les gusta, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Los Piojos. Hay un montón, pero no sé si va a entrar todo. Bueno, vamos por parte. Vamos a poner de cero este tema que había pedido Javier con Ey Veda. Algo... Bueno, vamos a escucharlo. Pónganlo, por favor, desde el comienzo. Ahora sí. Vida golpea, hay que tener valor. E insista, vamos vamos a levantar. Disfruta de este día, no te quedes atrás. Ponle fin a lo que te hace mal. Búscale la vuelta y vuelve a empezar. Ponle fin a lo que te hace mal. Búscale la vuelta y vuelve a empezar. Fin a lo que te hace mal. Dale la vuelta y volvé a empezar. Ponele fin a lo que te hace mal. Búscale la vuelta y volvé a empezar. Volvé a empezar. Lo dijo Lerner. A lo que te hace mal, búscale la vuelta y volvé a empezar. Ponle fin a lo que te hace mal, búscale la vuelta y volvé a empezar. Fin a lo que te hace mal, búscale la vuelta y volvé a empezar. Ponle fin. Ahí escuchamos esta banda de reggae pedida por Javi y vamos a ir con este temón. Este temón me escribieron un montón de cosas, después los voy a comentar. Why don't you come to my home? We celebrate here at Rivals. Y bueno, escuchamos Los Pericos, El Ritual de la Banana, y esto mutó, se viene un tema, Los Fabulosos Cadillacs. Mi novia se cayó en un pozo ciego. Vamos a ponerlo de cero, esto mutó, y después me dicen... Se fue, y después viene Vilma, pa, ¿cómo se fue esto? Se desbordó. Me dice, mirá, vamos a escuchar acá. Ahora lo ponemos de cero. Primero vamos a escuchar a Javier. A ver qué nos dice Javier, vamos a escucharlo. Javi, creo que agradece, lo que le pasamos, claro. A ver. Gracias, Javi, por el tema, buenísimo. Breda es como un tecnicismo así medio jamaicano, y brother, hermano, pero bueno, dicho así medio jamaiquino, claro. Por eso es Breda. Gracias, buenísima onda. Mirá. De paso me y con la cuenta yo manejo hasta hace bastante poco, me dice Javi, y aprendí obviamente con caja manual, pero tengo ganas de manejar alguna automática. Bueno, se aprende Javi también, y le vamos a conseguir algún auto para que pruebe con la caja automática. Ahora seguimos, pero primero quiero escuchar los mensajes. Me dice qué lindo programa, queda los viernes, me dice Marcelo de Tierra del Fuego. Chelo, me dice, queda los viernes, y me manda la carita, vio, con el dedito. Está bueno, salió bueno, ¿no? Está bueno, quizás, no sé si todos los viernes. Justo mañana teníamos una complicación, por eso decidimos hacerlo en este horario. Está bueno que se prendan mucho ustedes, la verdad, agradecidos. Me dice Chelo, está muy bueno. Es como una máquina del tiempo para mí. Tirás marcas, mecánica, y me vienen mil cosas a la cabeza. Es lo que tratamos de transmitir, Chelo. Cuando tuvimos la idea de hacer este programa allá por el año pasado... hay muchos que no saben, yo no tenía y no tengo experiencia, salvo la que hice este año al aire, en vivo. Los que están desde el minuto cero recordarán mi primer programa. Por favor, fuimos mejorando un poco, nos falta mucho por aprender. Es lo que tratamos de transmitir, Chelo, que los recuerdos, los buenos momentos, la buena música y hablar de fierros, de autos, de todo lo que nos gusta, hacerlo para todos, abierto para distintos gustos. Es lo que, la idea que teníamos de un primer principio, cuando le dije a la gente, a los dueños de la radio, mirá, che, hay pandemia, están todos en la casa, ¿qué te parece la idea de hacer? La radio tiene música, tiene buena música, y le metemos autos. Gustó la idea, y bueno, no quedaba otra que hacerse cargo, así que así salió esta idea. Me dice Chelo, qué linda lista, porque le mandé la lista de música de Spotify. Yo aprendí con una Fiat multicarga de mi tío, dice, tenía algo así como 9 o 10 años, mirá vos, qué chiquito. Marcelo me dice, qué temón, me dice, hasta qué hora, bueno, ya le habíamos dicho, hasta las 21:30, El Ritual de la Banana, Pircas a full, me dice Marcelo. Yo no lo pude conocer a Pircas, lamentablemente. Año 1987, un pibe yo, una manteca, diría el bambino. Mirá vos, año 87, claro, estamos hablando, yo tenía 10 años, por eso me acordaba que estaba en sexto. Yo soy el 77, así que un añito más, estaba en sexto grado cuando lo bailábamos, mirá. Y no, ni te cuento con esa de Los Fabulosos, las que se viene ahora, Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego. Los vi actuar en Roca en la Fiesta de la Manzana de 1988, no me acuerdo bien. Me está gustando esto de los viernes, dice otro más. Los dos Marcelos quieren los viernes ya, ¿eh? Los dos Marcelos quieren los viernes, así que... Y me dice, ¿quieren los viernes? Bueno, es cuestión de hablar, bueno, coméntenle el lunes a Charlie también. Ahora creo que se desconectó. Pero bueno, quizás podemos armar algo los viernes, hacer algo, algunos especiales. Y mirá cómo se nos fue la hora, cómo nos metimos. Vamos a escuchar este tema. Recuerden, seguramente Chelo también lo va a recordar de su época de adolescente, como Marce lo acuerda también, lo recuerda, año 87, a los Pericos. Ahora vamos a ir con Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego, Los Fabulosos Cadillacs. Radio City, la unión de los significados contrarios. Radio City, personal y contradictoria. si te vas a ir. Yo solo te miro, yo solo te pido salir. Salir, salir, salir. Radio City, la unión de los significados contrarios. Qué bloque, qué bloquecito de nacionales, por favor. Vamos con los mensajes, vamos con los mensajes, que son varios, nos quedó mucho, mucho material. Son las 21:17. Hay mucho, mucho, mucha votación por los viernes. Mirá, me dice. Che, lo que me dice, mirá lo que me hiciste acordar, la Fiat multicarga que tenía mi tío. Dice que arranqué a manejar a los 9-10 años. Bueno. Los Pericos los vi en vivo en un boliche de la ciudad de Santa Fe en el 91. Estaba Baiano aún, claro, en la época de Baiano, creo que fue la mejor, ¿eh? Temazos, boliches de los de verdad. Ah, bueno, nos vamos a meter en otra disputa, ¿eh? Romy me dice, ya está todo para los viernes. Falta el sorteo de birra y listo. Dice, una bomba del horario. Uy, mirá, me están metiendo en un compromiso, ¿eh? Me están metiendo en un compromiso. Te cuento lo fabuloso, bueno, habíamos comentado, lo vio en la fiesta de la manzana en el 88, Marcelo de Miami. Me está gustando esto de los viernes, otro más, dice, este tema también del 87, wow, me has alegrado la jornada laboral y mucho. Bueno, gracias Marce, gracias a todos, a ustedes que nos me agradecen a mí, al musicalizador. Había otros temas nacionales, pero bueno, esto se dio en el momento y salió lo que es el ritual de la banana. Nos vinieron a la memoria muchos recuerdos, los Pericos, los fabulosos, con mi novia se cayó en un pozo ciego, la pachanga, y tenemos de cortina Bye Bye. A ver, ponelo un poco, subilo. Qué lindo. ...21-18... vamos a comentar un poquitito así por arriba el pronóstico extendido. Mañana sábado mínima de 8, máxima 21... lo que es domingo y lunes mínima 5 y máxima 21... martes mínima de 9, máxima de 23... miércoles mínima de 9, máxima de 25... se viene el calorcito, armar la pile. Y jueves mínima de 12, máxima de 25, ya ahí, ya estamos entrando en calor, ¿eh? Nos vamos, cómo cambió el tiempo, subilo otra vez, un poquito más. Y estamos con nacionales, hoy vamos a terminar con nacionales, sí. Agradece, agradece Marcelo desde Miami, agradece, sí, muy contento con Vilma Palma, dice, te quedaste bien con Margarita, mi señora, dice, gracias, te pasaste hoy, thank you, me dice, muchas gracias a vos, Marce, por estar, nos saluda también, Chelo, que nos desea buen fin de semana para vos y la audiencia, genial el programa, viernes creo que gana por goleada. Bueno, ustedes pidan los viernes, salgan al aire cuando tienen otro programa, pídanlo, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos organizar, quizás especiales como hicimos el día de hoy, a nosotros también nos encantó, gana por goleada, dice Chelo, voy a laburar un rato porque me van a echar, saludos para todos, nos vamos a poner un poco más rockeros, Romix también que pide viernes, sorteo de birra, cerveza, dice Fletter que también nos había dicho, Jorge también, uy, cómo nos metimos todos. Falta la audiencia de los sábados también, ¿eh? Hay muchos que, algunos están trabajan los sábados y no nos han escuchado, pero bueno, ustedes pidan y vamos a ver qué armamos con la gente de los radios para entretenerlos en este horario que gustó mucho, parece. Vamos a ir. ¿Qué tenemos? No, ¿tenemos a Papo con Divididos? Vamos a cerrar entonces. Este no, lo vamos a escuchar completo. Y después venimos para cerrar. Vamos con Sucio y Desprolijo de Papo. Y que con Divididos. Tarde, noche de viernes, 21 a 23 en vivo. Con Papo, lo escuchamos completo y venimos para el cierre. Radio City, la unión de los significados contrarios. Y escuchamos Divididos, me equivoqué yo, acá el operador me reta, me equivoqué yo. Es un tema de Papo, lo conocen todos, sucio y desprolijo, interpretado por Divididos. Y vamos a cerrar con La Renga, el final es En Dónde Partí, lo vamos a poner de cero después. Quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado, los que piden por los viernes, pidan, vamos a ver qué armamos, a ver qué podemos armar. Les agradecemos acá. Hoy, 17 de septiembre, estuvimos en vivo en Radio City 104.1, 21:29. Damos por finalizado nuestro programa número 51. ¿Sí? Vamos a cerrar con La Renga. El final es En Dónde Partí. Muchas, muchas gracias a todos. Nos vamos a estar escuchando, hablando el sábado que viene acá en Radio City. Gracias, te quedas hasta las 10, no puedo, me tengo que ir. Gracias Marce de Miami, gracias Chelo, gracias Romy, Javi, Fletterman, Leo, todos los que estuvieron presentes. Ay, bueno, gracias gente, eso es todo por hoy, poné de cero por favor otra vez. Gracias, chau. El dolor. mirada, Señor.